es el día desde América al Japón. La gente se prepara para atender su ocupación. Los niños a la escuela, los grandes a trabajar. Mas todos al espejo, nuestra imagen a cuidar. Peínate el corazón, peínate el corazón. Arréglate por dentro, peínate el corazón. Peínate el corazón, peínate el corazón. Arréglate por dentro, peínate el corazón. Ellas a maquillarse, ellos se van a afeitar. Los dos con sus alhajas es la meta impresionar. Unos a los aeróbics, otros a la dieta actual. Y al grito de la moda debemos de caminar. Peínate el corazón, peínate el corazón. Arréglate por dentro.